esperando, usamos un término, no sé si es de lo más agradable, pero en definitiva. Ay, no. Era, es que van a hacer una gran hueveada a cielo abierto. Sí. Qué raro. Sí, hay huevos sí. Para todos, es muchos huevos ahí en el centro comercial, me gusta. Sí, la verdad que es todo un símbolo el huevo de Pascua y bueno, la idea es sumarnos al evento de la Semana Santa en Tandil, premiando a los clientes y beneficiando a los comercios. Bueno, ¿cómo va a ser esta propuesta? Bueno, en realidad tiene que ver con, se sumaron más de 60 comercios a esta promoción y establecimos un acuerdo con Favacar para que las compras con tarjeta sean sin costo para los comerciantes y los clientes tengan la posibilidad de ir con sus tickets a canjearlos por huevos de Pascua, sí. Sus tickets o facturas. Durante Bien. Los días, o sea, a partir de hoy hasta el día sábado. Hasta el día sábado inclusive, jueves 18, viernes 19, sábado 20, y participan todos aquellos tickets o facturas que sean de esas fechas y sean por un importe igual o superior a 400 pesos. Bien, ¿y dónde tienen que ir a retirar el huevo? Tienen que ir a hacer el canje, el stand de canje va a estar el sábado 20, vamos a estar de 17 horas a 19 horas en el banco HSBC, en lo que es la esquina de 9 de julio, casi esquina San Martín, sobre 9 de julio va a estar el stand y tienen que traer su ticket para que se lo sellemos y le entreguemos los huevitos. Bien, esto no va a ser solo en el centro comercial del centro, sino también en Quintana. No, esto va a ser el canje, el stand de canje, solamente por una cuestión de autorización de espacio público, va a ser solamente en el centro, pero participan comercios de Quintana, de Colón y de toda la ciudad, en realidad. Los comercios adheridos, para poder verlos, pueden ingresar a la página web de la Cámara y ahí está el listado y los descuentos que ofrecen. Buenísimo. ¿Tienen un buen stock de huevos, Geraldine? Porque va bueno, mira, en realidad la promo es hasta agotar stock. Okay. Obviamente es acotado porque uno en estas cosas no puede programar cantidades porque tiene mucho que ver con el clima, con la gente que asista, con las compras que se realicen, con un montón de cuestiones. Así que bueno, es hasta agotar stock. Bien, bueno, nos encantó. Así que 18, 19 y 20, ahí el Centro Comercial a Cielo Abierto. Huevos de Pascua para todo el mundo, Se canjean por tickets. Claro. ¿Tickets? Sí, exactamente. Los esperamos a todos. Bueno, esta vez no vamos a tener que darnos un beso. No, esta vez no. Esto no es con foto, no es con imagen, es más para degustar. Tal cual. Sí. Tal cual, más para el paladar. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces. Acá me manda un mensaje a alguien que agarró la nota por la mitad. Me dice: ¿tickets de qué? ¿Tickets de qué? A ver, porque tickets de compra. ¿De cualquier compra? De compra de cualquiera de los productos que se encuentren en los comercios adheridos. Bien. Por eso, aquellas personas interesadas pueden buscar el listado. También van a estar identificados con cartelería de la promo. Pueden buscar el listado en nuestra página web y cuando salgan a hacer sus compras o a pasear en Semana Santa, bien. Las pueden realizar en estos comercios. Bien, y tienen un cartelito, una identificación, un flyer, sí. Algo pegado. Sí, sí, sí. Sí, sí. La página es, ¿la recordamos? La página es www.camaraempresaria.org.ar. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Geraldine. Un beso, suerte. Gracias. Saludos a ustedes. Adiós. Muchas gracias.